de todo este estas corrientes órficas, de mistérica, y en estos cantos órficos pues hay una de esas oraciones que se dedica a Dioniso, ¿no? Que es un poco el resumen de todo lo que os vengo a contar, ¿no? La oración dice lo siguiente, dice: te llamo, bienaventurado, de muchos nombres, poseído, Baco, de cuernos de toro, Leneo, esto es un epíteto que significa el tinaja de vino, o bien relacionado con las ménades. Continúa diciendo, nacido del fuego, Licio, que viene a significar el que aleja el pesar o el que se relaja, ¿no? Liberador, nutrido, Lignites, que esto viene a ser también en relación con la pala para aventar, es decir, lo que era el yeldo para separar la paja del grano, ¿no? De soplo de fuego, del fuego de Zeus, que preside las iniciaciones nocturnos, Eubuleo, eso quiere decir, bueno, está en relación con el porquerizo que fue testigo del rastro de Perséfone, que la que hablábamos antes, ¿no? Portador de la mitra, sacudidor del Tixo, orgía inefable, de triple naturaleza, oculto brote de Zeus, nacido primero, primaveral, padre e hijo de los dioses, que comes carne cruda, portador del cetro, que deliras con la danza, conductor de fiestas, que celebras las serenas, santas trienales, que quiebras la tierra de resplandor de fuego, que acaricias, joven de dos madres, que frecuentas los montes, carnudo, de vestido de piel anual, peán de lanza en forma de tirso, adornado de racimos, básaro, eso está relacionado con la piel de zorro que le cubría, que te alegras con la hiedra de muchas vírgenes, orden del mundo, bienaventurado, siempre alegre, desbordante de iniciados. Pues esta era la oración con la que invocamos nosotros también, si te parece, Alex, a Dioniso y a sus criadoras, a las ninfas de la lluvia, para ver si por lo menos antes de que llegue junio nos quedan algunas gotas, ¿no? Vale, pues gracias, Nacho, por tu interesante exposición y descubrir a este dios tan fantástico, maravilloso. Pues sí. En el próximo programa seguiremos hablando de otros dioses, de otras diosas, de otros mitos antiguos que los podemos ver reflejados en diferentes objetos de los museos locales de la provincia, y así animamos, como digo, a visitarlos. Muy bien, pues aquí en los museos de Córdoba y su provincia tenemos esos objetos que son representativos de esa vida endiosada de dioses de la mitología griega. Gracias, Nacho. Bueno, Ale, hasta el próximo sábado. Vinum vitae. Vinum vitae. Viva el vino.